Cristo, mi adorable Salvador, por favor, concédeme lo que a continuación te pido. Porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Lucas 2:11. Cuando se cumplieron los 8 días desde el nacimiento y fueron a circuncisarlo, lo llamaron Jesús, nombre que aquel ángel le había puesto antes de que fuera concebido. Asimismo, cuando se cumplió el tiempo en que, según la ley de Moisés, ellos debían purificarse, José y María llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Así cumplieron con lo que en la ley del Señor está escrito: todo varón primogénito será consagrado al Señor. Ahora bien, en Jerusalén había un hombre llamado Simeón, que era justo y devoto, y aguardaba con esperanza la redención de Israel. El Espíritu Santo estaba con él y le había revelado que no moriría sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo, cuando al niño Jesús lo llevaron sus padres para cumplir con las costumbres establecidas por la ley. Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos. Luz que ilumina las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Cierra tus ojos, toma aire profundamente. Siente la presencia del Señor. Cristo está aquí, junto a ti. Y pídele todos esos milagros que necesitas en tu vida. Que esos deseos salgan de tu corazón con mucho amor y con mucha fe. Y si deseas, escríbelos en los comentarios para reforzarlos aún más mientras escuchas esta poderosa oración. Aquí vamos. Cristo es mi adorable Salvador, mi bien, mi paz, mi luz. Me mostró su infinito amor, muriendo en una dura cruz. Cuando estoy triste, encuentro en él a mi amigo fiel. Cristo es mi adorable Salvador, su sangre me cautivó, con sus heridas y dolor perfecta paz me dio. Dicha inmortal con él tendré, con Cristo siempre reinaré. Cristo es mi adorable Salvador, mi eterno Redentor. Nunca podré pagar la deuda de su amor. Le seguiré, pues, en la luz, y no temeré llevar su cruz. Cristo es mi adorable Salvador, por él salvado estoy. Gloria inmortal siempre tendré, con Cristo siempre reinaré. Señor Jesús, que me conozca a mí y que te conozca a ti, que no desee otra cosa sino a ti, y que todo lo que haga siempre sea por ti. Que toda mi vida te exalte a ti, y que no piense nada más que en ti, que me mortifique para vivir en ti y acepte todo como venido de ti. Renunciaré a lo mío y te siga solo a ti, que siempre escoja seguirte a ti, y que huya de mí para refugiarme en ti, para que merezca ser protegido por ti. Que me tema a mí y tema ofenderte a ti, que sea contado entre los elegidos por ti, y si he de desconfiar, que desconfíe de mí para poner toda mi confianza en ti. Y obedeceré a otros que tengan amor por ti, que a nada de importancia sino tan solo a ti. Mírame para que solo te ame a ti, llámame para que solo te busque a ti, y concédeme la gracia de gozar para siempre de ti. Ayúdame a esparcir tu fragancia donde quiera que vaya, inunda mi alma de espíritu y vida, penetra y posee todo mi ser hasta tal punto que toda mi vida solo sea una emanación de tu adorable amor. Brilla a través de mí y mora en mí de tal manera que todas las almas que entren en contacto conmigo puedan sentir tu presencia en mi alma. Haz que me miren y ya no me vean a mí, sino solamente a ti, oh mi adorable Salvador. Quédate conmigo y entonces comenzaré a brillar como brillas tú, a brillar para servir de luz a los demás a través de mí. La luz, oh Señor, irradiará toda de ti, no de mí. Serás tú quien ilumine a los demás a través de mí. Permíteme, pues, alabarte de la manera que más te gusta, brillando para quienes me rodean. Haz que predique sin predicar, no con palabras, sino con mi ejemplo, por la fuerza contagiosa, por la influencia de lo que hago, por la evidente plenitud del amor que te tiene mi corazón. Oh, Salvador mío, fuente inagotable de dulzura y de bondad, no pienso más que en vos. Oh, amor lleno de dulzura, dulzura llena de amor, amor exento de penas y seguido de infinidad de placeres, amor tan puro y tan sincero que subsiste en todos los siglos, amor cuyo ardor no hay cosa que pueda apagar ni entibiar. Jesús, mi adorable Salvador, cuyas bondades, cuyas dulzuras son incomparables, caridad tan perfecta como que sois nada menos que mi Dios. Sea yo abrazado a vuestras divinas llamas, que no sienta nada más que aquellos torrentes de dulzuras, de placeres, de delicias y de alegría, pero de una alegría enteramente justa, enteramente casta, pura, santa y seguida de aquella perfecta paz que solamente en vos se encuentra. Vuelve a cerrar tus ojos y realiza nuevamente esas peticiones que tanto deseas para tu vida, mientras nos despedimos agradeciendo a nuestro adorable Salvador, Cristo Redentor. Solo aquel que murió por amor, como lo hiciste tú, adorable Nazareno, puede dar amor. Solo el que profesó este con esmero puede darlo a los demás. Como eres mi fiel protector, amado Cristo, yo elevo estas palabras en tu nombre para que me invadas de ese celestial sentimiento pregonado por el Señor. Confío en que seré escuchado, pues tú eres solo benevolencia. Tú, amado servidor, necesito el día de hoy que me concedas aquello que solo la gracia de Cristo, iluminada por Dios, puede conceder a los creyentes de corazón. He apartado el mal de mi ser, como mandan las Sagradas Escrituras, y todo lo que necesito solo contribuirá a mantenerlo, pues mi fe se verá reforzada. En tus manos yo coloco esta súplica y te retribuiré de corazón, difundiendo tu palabra y ayudando a mis hermanos y hermanas. Gracias por el aire que he respirado hoy. Gracias por rodearme de seres queridos que me aprecian. Gracias por darme fuerzas y fe para salir adelante. Yo soy, Señor, tu leal sirviente y sin ti me perdería. Permíteme ser cada día una mejor persona y no me desampares en momentos de desconcierto. Sin más, me despido, mi adorable Salvador. Te amo por siempre. Amén. Amén. Si esta oración te ha gustado, por favor, dale un pulgar arriba